Bueno, ahora sí, ya nos vamos hasta, como decimos siempre, territorio vizcaíno para hablar con nuestro compañero de la 97 de Bilbo, Óscar Aranda, preparado ya, hace un ratito al otro lado del teléfono. Hola, Óscar. Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, hoy empezamos nuestro periplo vizcaíno por Munguía y dineros. Y dineros, y ¿no? Dineritos. Pues estamos hablando de una reclamación de unos 5 millones de euros que debería pagar el Ayuntamiento de Munguía a la Bilbaína, ¿no? La urbanización de la Bilbaína, que se llama popularmente, que creo que tiene otra denominación, pero bueno, estamos hablando de una reclamación que lleva muchos años en litigio, entre lo que decimos la denominada la Bilbaína, o así se denominó cuando se construyó en los años 70, también llamada urbanización Monteberriaga, que será el barrio donde está, que es, bueno, en sí el barrio es el barrio de Ocariz, ¿no? Y entre eso pues está esta urbanización de alto standing, digamos, ¿no? Y este litigio que tiene con el Ayuntamiento de Munguía. Y ahora la noticia ha sido que después de pues de años de juicios, tienen judicializado a ver quién paga a qué, ¿no? Pues para ver quién tiene que pagar pues el mantenimiento de las carreteras, del alumbrado, de las aceras, pues con estas cuestiones, ¿no? Joder. Y parece que el ayuntamiento pues tiene 2 meses para pagar a esta urbanización pues 5,2 millones de euros, que nada, es un poco de... Y además de aparte de pagar esto como por los impagos que ha tenido esta urbanización durante años, y que ahora pues el Ayuntamiento de Munguía, si asume esta multa o este requerimiento judicial, pues tendrá que asumir a partir de ahora todos los gastos de esta urbanización, que hasta ahora los tenía que costear pues los y las habitantes de este enclave pues de alto standing en el barrio de la Ocariz. Vale. La Bilbaína se construyó en los años 70, a finales de los años 70, y el acuerdo que se llegó en ese momento, a saber cómo se hizo ese acuerdo, fue que esta urbanización pues tenía que sufragar todos los gastos sin fecha de caducidad, al entender pues que sus habitantes eran ajenos a lo que era el municipio, y que seguramente pues el permiso para construir esta urbanización pues se hizo con esas condiciones. Ya, de aquella manera ya. Claro. Y pues porque lo que querían era crear una zona elitista con su campo de golf al lado, y bueno, pues una zona como exclusiva y elitista, ¿no? Fuera de toda ordenación municipal, pues como otras muchas zonas, por ejemplo, pues en el norte de Madrid. Igual aquí pues no es tan habitual, pero sí, como en el norte de Madrid, pues estas zonas en La Moraleja y demás, que cuentan con seguridad privada, que no son de libre acceso, y que es el caso de esta urbanización, que pues a pesar de que sus vecinos y vecinas lo niegan, que dicen que es un espacio abierto y público y que puede acceder cualquier persona andando o en coche, pues la realidad es que es un coto cerrado, pues sin posibilidad de paseos. Que quieres andar por ahí, por esta zona, pues está todo vallado y lo único es meterte, lo que se nos haya pasado, meterte por el campo de golf, que te tienes que colar, y asumiendo por las consecuencias de colarte, ¿no? La verdad es que es un espacio que está totalmente cerrado y que no se puede transitar, ¿no? Sí. No es un espacio transitable, pues más allá de la carretera comarcal que hay. Y, o sea, la típica urbanización privada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es. Y eso es, bueno, pues eso es el argumento que utiliza el Ayuntamiento de Munguía pues para decir que ahí no van a entrar y ahí no van a asumir los gastos de generales que tiene la urbanización, ¿no? Mm. Bueno, pues este conflicto empezó en 2004, pues cuando los vecinos y vecinas de esta urbanización deciden no pagar pues su mantenimiento y litigar con el ayuntamiento para que lo asuma él. E incluso en 2011 y hasta la actualidad pues han ido presentando una candidatura municipal pues en esta urbanización para aglutinar sus reivindicaciones, que se llama Cívica Monteberriaga, pues que suele sacar de 2 a 3 concejales, no es poco. ¿Tanto? Sí, y ahora tienen 900 votos de una urbanización que tiene 2.000 habitantes en general, o sea que en total, o sea que de eso pues 900 votos ha llegado a tener hasta hasta 3 concejales y 1.200 votos. Es la tercera fuerza, Munguía, no sé, después del gobernante. Sí, sí. Después del gobernante PNV y por la oposición de H. Bildu, pues es la tercera fuerza, ¿no? Y ahora, bueno, pues el ayuntamiento, bueno, ahora desde esta urbanización, pues está a la espera de las posibles alegaciones que pueda presentar el ayuntamiento, pero parece ser que esos 5 millones los va a tener que pagar. Claro, es un ayuntamiento que tiene 20 millones de presupuesto. Ya, menuda avería. Tiene que pagar 5 millones por todos los impagos, supuestos impagos que ha hecho durante todos estos años. Pues bueno, la verdad es que está en una delicada situación el ayuntamiento de Munguía, la verdad. Sí, sí, sí. Por hacer bien las cosas, ante todo en los años 70. Claro, pues de una situación que en su momento se decidió de esa manera, pues esto ocurre también con esto de lo que llaman las calles particulares, que hay en muchos sitios, en Bilbao hay unas cuantas, particular de costa, particular de... y que en algunas ocasiones pues se negocia con el ayuntamiento pues para que asuma, para que dejen de ser calles particulares, que igual en su momento pues a los vecinos y vecinas cuando construyeron los edificios pues les convenía o se les vino impuesto de esta manera y que luego pues llegan a acuerdos, ¿no? Y pues en este caso pues no ha habido ningún acuerdo en todos estos años y ahora pues tenemos esta situación, ¿no? Pues sí, porque claro, les habrán hecho pagar no sé cuántos años también, ¿no?, de gastos. Sí, claro, será pues como que han ido asumiendo y... Claro. En fin, bueno, nos vamos a Durango porque allí, nos decías, el PNV pretende acabar con Sorguiñola Gasteizea. Sí, eso es, de 2015... Una vez más, pues, habría que decir, pero bueno. Ya, pues bueno, por esas tretas, ¿no?, que tiene el PNV, ¿no? En 2015 fue ocupado un espacio nuevo en Durango, denominado Sorguiñola, tras la experiencia histórica de Sapueche, ¿no?, que, sí, bueno, que todavía se seguía coleando porque todavía no se sabía la titularidad de Sapueche, porque si pertenecía a Ura, porque pasaba por debajo el río de Durango, el Ibaizábal será, sí, o algún afluente del Ibaizábal, y bueno, y que todavía, yo no sé si todavía si ya ha sido derribado o no, pero bueno, que hace tiempo que estaba ya vacío y que, bueno, pues en Durango se había ocupado este espacio Sorguiñola. En estos años, desde 2015, la actividad de Sorguiñola pues ha sido y sigue siendo impresionante, porque ha sabido aglutinar a mucha gente con muchas actividades diversas, un modelo alternativo de ocio, pues autogestionado, y ha sido, pues, para las que las veces hemos podido ir a Sorguiñola, es un espacio impresionante, con muy buena organización y todo, como muy... Una vez lo decía que era como Gasteche 2.0, ¿no? Porque era como... Había una organización diferente a como en otros Gasteches de pueblos, pues suele haber, ¿no? La verdad es que un espacio, una gozada poder estar ahí. Pero bueno, ahora los que no están, ya no están en el gobierno, el PNV, que cuando no gobierna, pues busca pues las maneras de enturbiarlo todo, pues ahora a través de la sociedad pública Sprilur, pues ha comprado el edificio. En principio parece ser que dice que lo tendrá que descontaminar, pues y se lo va a ofrecer, se lo ha ofrecido a los maristas de Durango para que trasladen su colegio pues a este lugar, ¿no? Claro, desde Sorguiñola dice, pues estamos dentro, estamos utilizando este espacio y lo compran sin decir nada. Por supuesto, parece ser que antes de... claro, claro. Y antes de mayo pues tiene que estar vacío el edificio y bueno, desde Sorguiñola ya han dicho, ya anuncia movilizaciones pues para hacer frente al desalojo. Y claro, y por detrás que hay pues es buscar las cosquillas del ayuntamiento, gobernado ahora por el Bildu y el Carrequín Podemos, y buscar pues que un posicionamiento pues para enturbiar, bueno, pues para buscar las cosquillas al final. Sí, sí, sí. Al actuar, bueno, pues son la típica jugada del PNV, ¿no?, que suele hacer cuando gobierna, pues actúa como un rodillo, y cuando no gobierna, pues buscando... Pues también gobierna, entonces es igual que el PP. Eso es. En fin, pues qué bien todo. Nos vamos a diferentes huelgas, estamos viendo además muchas imágenes de diferentes movilizaciones en toda Vizcaya, ¿no? Sí, seguramente se nos van a quedar en el tintero algunas, porque en otra ocasión, en otoño, que también hablamos de diferentes conflictos laborales, luego nos vinieron comentando pues algunos sectores o algunas empresas diciendo, oye, que no nos han mencionado tal. Bueno, seguramente hoy pues se nos quedarán en el tintero algunas, porque comenzamos este repaso con eso, pues en varios sectores de... de laborales en Vizcaya, donde hay huelgas o hay conflictos laborales, generalmente por renovación de convenios. Ahora que estas semanas atrás se ha hablado tanto de la reforma laboral o de lo que han hecho y de todo, bueno, todo el circo que se montó la semana pasada, ¿no?, en el Parlamento Español. Sí. Vale, pues empezamos con Novaltia, como no podría ser de otra manera, porque Novaltia es la patronal de las farmacias, y donde sus trabajadores llevan en huelga 933 días, ¿no?, desde que casi ya 3 años, y donde pues buscan un convenio justo, según comentan, y dejar de cobrar los 900 euros que hoy en día, por hoy, cobran, ¿no? La denominan pues la huelga más larga de Europa, y la verdad pues que sí que puede ser que sea la huelga más larga de Europa. Y también estos días, ayer mismo, las residencias de Vizcaya vuelven a la huelga, después de la exitosa victoria de hace 4 años, con esta imagen ya icónica de las mujeres quitándose la camiseta verde, que era pues como el símbolo de huelga, pues están otra vez de huelga y estarían a la calle cortando la carretera, y que buscan, pues bueno, una vez más, por la renovación del convenio en un sector pues muy precarizado, y con las residencias pues una vez más en el punto de mira, pues por la desastrosa gestión que ejerce Diputación en connivencia con las patronales del sector, y que hace, bueno, pues que las trabajadoras de este sector pues que tengan una vez más que sumarse a la huelga. También en limpieza, en diferentes espacios, sigue habiendo dos huelgas, dos sectores en huelga. Uno es por las trabajadoras de la limpieza del Guggenheim, que llevan ya pues varios meses en esta situación, y la universidad también los trabajadores de limpieza, la Universidad de Deusto. Y en el metal, ya lo comentábamos hace algunas semanas, pues se prevé que vuelva el conflicto pues por la firma del convenio una vez más, ¿no? La patronal se muestra pues muy reacia a acordar algo con las centrales sindicales. Una vez más lo considera inasumible, luego ya pues lo tendrán que asumir, como hace 3 años en la anterior huelga del metal. Y bueno, y veremos cómo se van desarrollando pues las negociaciones, ¿no?, que todavía están en el periodo de negociaciones. Y para acabar, pues ayer hubo un nuevo accidente laboral mortal en Baracaldo. Un trabajador de la construcción de 72 años, se le cayó una máquina encima y pues murió. Y por ello pues hay convocada hoy concentración a las 7 en la plaza Millonera de Baracaldo. Y ya pues anunciamos, bueno, pues ayer se hizo ya público en Osakidetza, ya pues después de las movilizaciones que había en las últimas semanas, por todos los recortes que está habiendo en Osakidetza, que ya anuncian pues huelgas para el 25 y 28 de febrero, el 25 va a ser la atención primaria, y el 28 pues en general, parece ser, ¿no?, en todos aquí. Mes de febrero movidito que vamos a tener, en efecto. ¿Vamos ya con la agenda? Bien, vamos con la agenda. A ver, de agenda, mañana hay una presentación de un libro interesante, fruto de una tesis doctoral, que se llama Las buenas familias de Bilbao y el poder local en el primer franquismo. Ya fueron en su autor, ya fue entrevistado en Suelta la Olla, y está disponible el audio pues en la web de la Argüeta Basaski Ratia. Y bueno, y mañana va a ofrecer una charla para presentar este libro en Sirica, pues a las 7 en este espacio de la calle Ronda del casco viejo Bilbao. También hablamos de Sirimir Espacio A, un espacio alternativo que hay en el barrio de Uribarri, que ya llevan 2 años y pues celebran su segundo aniversario con muchas actividades. Y mañana pues hay una mesa redonda a las 6 con pues, diferentes espacios alternativos que hay en Bilbao, desde Carmela hasta que Espacio A, Malatesta Cultura, Lugaquía, bueno, pues una mesa redonda pues interesante pues para explicar los diferentes proyectos alternativos pues que hay en Bilbao. Y más, pues ya lo único, dos manifestaciones el sábado, como no, una semana más, las calles de Bilbao se llenarán de gente con diferentes reivindicaciones, y las de esta semana, este sábado, a las 12 va a haber manifestación, una nueva manifestación de pensionistas, y por la tarde, pues una, como todos los años, pues la manifestación contra la tortura. En esta semana, bueno, una vez más se nos ha helado la sangre viendo el testimonio de Irache Sorzábal, sí, y bueno, sí. Y que va a haber pues esta manifestación, va a salir a las 6 de la tarde desde la Plaza Elíptica, Plaza Mayor. Perfecto, muy bien. Ya sabéis que más información a partir de la tarde en Lubaki Agenda. Eso es. Pues nada, Óscar, nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Venga, el próximo miércoles entonces. Venga, agur. Agur.